listo para aprender de los demás. El sabio valora el aprendizaje y el conocimiento. Proverbios capítulo 14, versos 6 y 18. Es difícil para el necio aprender porque le resulta difícil sentarse a los pies de un maestro. En contraste, es fácil para el sabio aprender por causa de su humildad. Gozará de la experiencia de aprender y de crecer. También esta búsqueda de la sabiduría, de algo que no se tiene, es lo que lo hace sabio. El sabio es cauto. Proverbios capítulo 14, verso 15. El sabio sabe que el pecado y el mal existen. Por lo tanto, será cuidadoso por donde camine. No confiará en sus sentimientos y opiniones personales. Revisará las cosas y pedirá consejo. No obstante, siempre será cuidadoso acerca de lo que las otras personas dicen de él. Separará lo bueno de lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. El sabio es apacible y paciente. Proverbios capítulo 14, versos 29 y 33. El sabio puede quedar tranquilo porque no confía en sus caminos, verso 14, sino que depende de la rectitud de su camino, verso 2. Su fe en Dios le permite relajarse y ejercer control propio. Isaías capítulo 30, verso 15. El temor de Dios le da confianza. Proverbios capítulo 14, verso 26. El sabio es compasivo y sensible. Proverbios capítulo 14, versos 21 y 31. Los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, están vinculados. Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo tratar mal a las demás personas. La mayor expresión de nuestra fe es cómo tratamos a otros, especialmente a los que sufren necesidad. No comprendemos cuántos de nosotros andamos por la vista y no por la fe. Creemos en las cosas visibles, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos ha dado en su palabra. Nuestra elevada vocación, página 87. ¿Qué significa andar por fe y no por vista? ¿Cómo podemos hacer eso?